Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, realmente contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes saben que pueden sintonizarlos por los 940 AM, amplitud modulada, ¿no es cierto? Bueno, un abrazo para todas y todos ustedes. Quito amaneció bastante frío, hasta un poco nublado, parece que ya nos cae agüita, pero como decimos siempre, disfrutemos de lo que tenemos, y cada momento, cada espacio tiene su propia magia. Así es que si hace frío, acurruquémonos con él también, saquémoslo mejor provecho de este día un poco nubladito. Eso también nos invita a hacer muchas cosas. Así es que, pues, pongámonos ya de pie, ya es hora de estar haciendo cositas, de producir, de tener la mejor energía para este día. Gracias, Andrés Viracocha, buenos días. Y, amigas, amigos, iniciamos ya nuestro programa el día de hoy. Vamos a hacerlo con esta conversación que tendremos con la señora Jimena Carcelén. Ella es la responsable, la creadora, realmente infatigable creadora, ¿no? De el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes ya la conocen, ha estado acá en nuestro programa y el día de hoy viene a hablarnos sobre otra iniciativa. Igualmente, pues con el sello de Jimena, ¿no? Con ese cariño, con qué sé yo, esa seriedad, ese compromiso realmente con lo que ella hace. Y pasa que el Teatro Ensayo de Quito, ustedes saben que es una de las instituciones teatrales que tiene el Ecuador, con su director Antonio Ordóñez, conocido dramaturgo, escritor, actor, pues tienen una actividad a la que nosotros queremos invitarles a todas y todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a Jimena. Jimena, bienvenida, gracias por estar esta mañana con nosotros. Sabemos que estás a full de trabajo con este Quito frío, pero ya estás aquí al pie del cañón. Bienvenida. Gracias, Bachita, por la invitación. Para mí siempre es una alegría compartir contigo y con el público a través de estos micrófonos y contarles un poquito de las actividades que estamos desarrollando en el centro, en el Museo de Arte Colonial, ubicado por supuesto en el centro de Quito, y que en este caso es una propuesta novedosa, porque hemos invitado a uno de los departamentos de la Casa de la Cultura, como es el Teatro Ensayo, para a través de una exposición recrear y que se nos cuente de su trayectoria profesional y artística. Esta es una primera iniciativa, posteriormente haremos contactos con otros departamentos para a través de estas exposiciones que presentamos se visibilice el trabajo que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana en beneficio de la cultura y del pueblo, no solo ecuatoriano, sino a los visitantes asiduos al museo que vienen de distintas partes del mundo. En esta ocasión, Antonio nos ha cedido trajes, fotografías, tenemos afiches, tenemos unos banners enormes que nos van contando poco a poco sobre ese inicio del Teatro Ensayo y su desarrollo y su creatividad a través de estos 51 años de un arduo trabajo. tendremos una escenografía, por supuesto. Estamos convirtiendo a los espacios del Museo de Arte Colonial en un teatro. ¡Uy, qué maravilla! Tendremos también una temporada de teatro. Esta exposición se inaugura el jueves, o sea, mañana, jueves 11 a las 6 de la tarde. Y a continuación tendremos la presentación de la obra El Decamerón en el patio del museo, que también es un espacio maravilloso y se presta para estas actividades. Luego tendremos otras obras que se irán presentando cada dos semanas, porque queremos realmente que el museo se convierta en un espacio de difusión de la cultura. El museo es un espacio vivo, como hemos conversado en otras oportunidades contigo. No solamente exhibimos objetos patrimoniales, sino que nos interesa tener actividades lúdicas, que estemos en contacto continuo con la comunidad. Así que vamos a tener una maravillosa temporada. Y ustedes saben, oyentes, que la trayectoria del teatro ensayo es muy conocida. Las obras que se presentan realmente son extraordinarias. Muchas veces nos sacan lágrimas porque vemos ese amor con que su director, Antonio Ordóñez, lo hace, lo dirige y él mismo actúa, como es en el caso del Requiem por la lluvia, que también presentamos en el museo hace unos pocos meses. Jimena, realmente tú lo has dicho, ¿no? El teatro ensayo es una de las de los grupos históricos dentro del teatro ecuatoriano, y Antonio Ordóñez, su director, igualmente José Ignacio Donoso, Marisa Cretenier, que pues está como parte igualmente de este gran equipo, tienen su historia, tienen su trayectoria realmente impecable. Y con clásicos como el de Cameron, Giovanni Boccaccio, una de las tantas puestas en escena formidables de este grupo ecuatoriano, que ahora igualmente es parte de la Casa de la Cultura. Por otro lado, nos alegra enormemente esta nueva forma de hacer museo, ¿no? Es decir, no lo estático, tú lo has dicho ya. Se han acortado y cada vez más se acortan las distancias, ¿no?, entre el público y esta nueva concepción museística. Así es, el museo es un espacio de cultura, es un espacio de educación, y a través de toda la programación que se hace en torno a una misma exposición se profundizan en temas vinculados con las muestras. Entonces viene la gente, tiene la oportunidad de escuchar a especialistas y se dan unas verdaderas clases magistrales en el museo. Queremos felicitar realmente el trabajo que realiza Jimena Carcelén en el Museo de Arte Colonial. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y vale la pena hacerlo. El museo ha dado un vuelco tremendo, tremendo. Es decir, los comentarios siempre van de muy buenos, excelentes, para arriba inclusive, ¿no? Y eso nos llena de orgullo. Gracias, gracias a Jimena, gracias a nuestros compañeros que también hacen el Museo de Arte Colonial, y nosotros invitamos a todas, a todos ustedes, amigas y amigos, para que sean parte de estas nuevas actividades con la ocasión realmente de dar a conocer al público la historia de el Teatro Ensayo de Quito y ahora pues esta nueva obra de Cameron, y luego vendrán otras. Yo quería invitarles, como les comenté hace un momento, la exposición se inaugura mañana jueves 11 de junio a las 6 de la tarde. Posteriormente tendremos la presentación de esta obra y la muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre. El horario de atención al público es de martes a sábado entre las 9 horas y las 17 horas ininterrumpidamente. Y paulatinamente les iremos contando de las actividades en torno a esta exposición, de las obras que se presentarán. Gracias, público, por escucharme. Jimenita, mil gracias a ti, tu tiempo, y gracias a la disponibilidad que tienes siempre de atender nuestros llamados. Muchas gracias. Muy amables. Nosotros seguimos con más. 9:12 a.m. Una de las voces que realmente ha

a lo largo de 51 años de actividad teatral. Recuerde usted, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estará presente en el Museo de Arte Colonial, 9:17 p.m. Y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, y se trata de Ángel Gerardo Coca Campaña. Precisamente el día de hoy, tenemos ya en nuestras manos Relatos de un Observador, el Colibrí, Soy el Colibrí sin Flores, es el nombre de este cuento ilustrado a todo color, y su autor es precisamente Ángel Coca. Bienvenido, don Ángel, qué gusto que esté con nosotros, buenos días. Bien, quiero comenzar saludando a Beatriz y a los amables oyentes de Radio Casa de la Cultura. En realidad, pues, yo soy de Ambato y soy el escritor de este trabajo ecológico prácticamente. Soy el Colibrí sin Flores. Es una obra ecológica literaria para que sirva de lectores como fundamento la niñez y la adolescencia, sin descontar de que el pueblo tiene a mano este mensaje. Señor Coca, mire usted, estuve leyendo este trabajo suyo, y ciertamente es un incentivo para que los niños, para que las niñas de nuestra ciudad, de nuestro país, respeten un poco más la naturaleza, respeten más a los animales. Y es una manera de invitarles a la lectura. Muchas veces, a lo mejor no tenemos el acierto de dar el material adecuado a nuestros niños, ¿no? Cada etapa tiene su razón de ser. Relatos de un Observador, amigas, amigos, realmente es un libro que invita a la lectura, como les decía hace un momento, todas sus páginas son llenas de color, absolutamente llenas de color, colores vivos, colores bellísimos. Y el autor, precisamente en la presentación de este libro, nos dice: Soy el Colibrí sin Flores tiene la finalidad de incentivar a la lectura a los niños, a los jóvenes de nuestro país, además hacer conocer los problemas ecológicos de nuestro medio en que estamos viviendo, ¿no? Y que pues es objeto de tantas campañas. Por otra parte, nos dice: no está de más que hagamos reminiscencia de los tiempos que pasaron, y ahora muchas de aquellas vivencias son historia para nuestros pueblos, como nos indican los arrieros de mi pueblo. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa, don Ángel? Bien, alguna persona analfabeta de mi país decía: los libros hacen libros. Qué paradoja. Un analfabeta diciendo una sentencia cultural de alto nivel: los libros hacen libros. Y los libros son las motivaciones para el lector, y en muchos de los casos debe ser un mensaje educativo, en el sentido de que quien lee está en capacidad a escribir, por una parte. Hay muchas motivaciones, y una de ellas es en el sentido de que quien lee mucho, asiduamente, y no escribe algo, se decía filosóficamente, es el que ara y ara en el campo y nunca siembra. ¡Qué mensaje comprometedor para quienes somos maestros o fuimos maestros, fuimos lectores! Y había que transformar también en ser escritores por esta situación, porque no quería caer en el error de ser el campesino que ara y ara y nunca siembra. Entonces ya eso permitió de que comencemos a trabajar en este campo, indudablemente a través de la prensa, durante más de 30 años, que dieron esa oportunidad, me descubrieron que valía para escritor, y los resultados fueron ya estos. Es importante, amigas, amigos, señalar que el autor de este libro es licenciado en Ciencias de la Educación, tiene una especialidad en Biología y Química también, es profesor, ex rector del Colegio Nacional José Álvarez del Cantón Píllaro y miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Ha escrito otros libros también, Vivencias y Pensamientos de un Maestro, Huellas de mi Primer Amor. Bueno, son estos dos libros que anteceden a Soy el Colibrí sin Flores. Cuéntenos, don Ángel, ¿por qué esto de Soy el Colibrí sin Flores? Ya, soy biólogo y en el campo de la biología, ecólogo, ya ese es mi campo, trabajé muchos años tratando colaborar con la defensa de la naturaleza. Fui amigo y seguidor de Misael Acosta Solís. Ya. Debió ser una maravilla conversar diálogos enteros, tardes enteras, conversando con tremendo personaje, ¿no? Definitivamente, muy comprometido en la parte científica. Y lógicamente hay que ser sólido. Y hay que ser sólido tanto en la parte literaria y como en la parte práctica. Hay muchas anécdotas. Pero se me ocurrió escribir Soy el colibrí sin flores. Primero, porque hay un tanto de conocimientos en este campo. Y luego, ver cómo se destruye la naturaleza total en nuestro medio, en el Ecuador y en el mundo. Se va destruyendo a vista y paciencia de todos. Pocos son los personajes y las instituciones que defienden la naturaleza. Los demás se usurpa o se daña. Eso es preocupante. Entonces es el título se debe a eso. Soy el colibrí sin flores. Da un mensaje en el sentido. Todos los escuchas, radioescuchas, van a entender de que el colibrí o quinde es una ave que solamente se alimenta de miel. De las flores, del néctar de las flores. Su estructura biológica está hecha para eso. Y su vida de esta especie depende de la miel de las flores. Pero, ¿qué va a pasar el momento que no hay flores en el medio ambiente? La especie se extingue, de hecho, porque no puede comer otra cosa, no puede alimentarse. Pero eso es paradójico. Esto tiene que pasarle al hombre. Cuando ya no haya la vegetación suficiente en la tierra, no puede realizarse la fotosíntesis y captar la energía solar y transformar los alimentos de los cuales vivimos, la tendencia es el hombre tiene que desaparecer, el hombre colibrí sin miel, el hombre. Y llego acá para Quito. Yo tuve la oportunidad de conocer de aquí, del Cantón Quito, la parroquia, la zona noroccidental, en la parroquia Hualea, Triunfo, todas esas situaciones, montañas, yo fui profesor. Noroccidente, ¿no? Exacto. Y resulta que en ese entonces y hasta ahora creo, de que hay un árbol, hay una especie que se llama teme, el árbol más grande maderable que existe en la zona. Se ha tratado de tumbar decenas de años, inclusive se ha aprovechado la invención de las máquinas o aparatos de cortar árboles, pero no se ha inventado el aparato de sembrar árboles. Entonces es peligroso porque un árbol de teme, de esa naturaleza, necesita no menos de 60 años para ser maderable. Pero a ese árbol necesitamos apenas de 5 minutos para mandarle al suelo. ¿Quién repone esa especie? Colibrí sin flores llama la atención eso. De que aquí en Quito, el Cantón Quito, destruye los árboles en la zona noroccidental. Pero ¿dónde está el Ministerio de Cultura, sus investigadores, si ya conocieron a la especie, si ya están reservando para que no se extinga? El colibrí sin flores, ay, es eso. Eso es ecología. Ahora bien, esto acá en el Cantón Quito, y vamos a mi tierra. Justamente este libro trata la zona en donde yo conozco, que se llama el Quinoales, de la provincia de Tungurahua. en donde había, en cuestión de aves, había una hermosa ave grande como el mirlo acá. Allá había el chirote, negro pero de color pecho rojo grande. Está extinguido, ya no existe, ni siquiera fotografías. Pero yo les conocí cuando era niño. Entonces eso reclama, soy el colibrí sin flores. ¿A dónde va el mundo? Pero no es que a dónde va el mundo, a dónde va alrededor de mi casa, donde vivo, donde nací, donde trabajé. Hay que defender el medio ambiente. Soy el colibrí sin flores trata eso. Y para comenzar, con los niños, con los jóvenes y con todas las personas interesadas en contribuir, en defender, en cuidar, en sembrar la vegetación de manera general. Amigas, amigos, esta mañana don Ángel Gerardo Coca Campaña está con nosotros y, bueno, presentará acá en Quito Soy el colibrí sin flores. Como ya nos ha explicado, pues realmente es un llamado, diría yo, es un llamado urgente al respeto, a la consideración, al cuidado de la naturaleza y hacer conciencia también en los más pequeños de lo que perderíamos realmente al perder nuestros animalitos, al perder nuestros árboles. Miren ustedes que pues hace algunos años en Quito, entiendo que en otras provincias también, como parte de los trabajos, de los requisitos para que los chicos se gradúen, se está haciendo reforestación, ¿no? Reforestación, y lo que dice don Ángel Coca es absolutamente verdad. Ya, pues, después de haber echado al piso árboles, realmente legendarios árboles históricos, ponernos a reforestar significa esperar algunas generaciones para nuevamente tener esos maravillosos árboles con nosotros. Pero más allá de eso, ¿cuánta pérdida provocamos al tirar al suelo estos arbustos, estos árboles? Por lo tanto, es un llamado y es una campaña también, es una campaña de respeto a la naturaleza, de respeto a la ecología. Nosotros felicitamos a don Ángel Coca por su iniciativa, por este libro realmente que acerca a los más pequeños, como lo decíamos, al respeto de su naturaleza, de su planeta, ¿no? Muchas veces los seres humanos pensamos que somos los dueños de la naturaleza, cuando no nos damos cuenta que somos parte de ella. Destruimos árboles, destruimos plantas, destruimos animales, les dejamos sin ecosistema, pues luego se nos pasará factura a nosotros también por esto. Así es que defendamos esta que es nuestra casa y les invitamos a todas y todos a adquirir este libro, Soy el colibrí sin flores. Este libro, queremos comentarlo, que estará de venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos. Por lo tanto, pues usted puede acercarse y comprarlo para su niña, para su niño, para tenerlo en casa. Una magnífica opción. Don Ángel Coca, mil gracias su tiempo. Gracias por madrugar. Sabemos, don Ángel vino desde Ambato, en Tungurahua, para esta entrevista y agradecemos enormemente su gentileza. Y yo quiero agradecer también la gentileza de recibir su amistad. Usted me reconoció acá, no estaba en el programa de estar aquí en Quito, tenía otras actividades, pero llegamos a este acuerdo y hemos cumplido como habíamos dicho. Me honra estar aquí en Quito, que quienes están escuchando, pues gracias también por la paciencia y aspiramos de que lean y ese mensaje surta buenos efectos. La patria necesita de todos nosotros, el país, la tierra, el suelo, las plantas, los animales. Convivamos todos con la naturaleza, equilibradamente. Ese es el trabajo y ese es el mensaje de Soy el Colibrí sin Flores. Quiero finalmente agradecerles a usted y a todos esta paciencia. Mil gracias, don Ángel Coca. Nuestra invitación a él. Esta es la casa de todas y todos los ecuatorianos. Y pues, puertas abiertas, don Ángel. Mil gracias, su gentileza de haber estado con nosotros. 9:30 a.m. Hacemos una pausa y al retornar escucharemos a los chalchaleros. ¿A qué volver? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La nueva voz, Sabina. Presenta su CD, Caminos Diferentes. Artistas invitados, Trío Los Reales, Trío Valentín y Ballet Pachaguarme. Sábado 20 de junio, Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, 19 horas. Te esperamos en el concierto Caminos Diferentes. Caminos Diferentes. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Italia presentan una retrospectiva del célebre actor, director y guionista Nino Manfredi. La muestra recoge el recorrido artístico del actor. Está integrada por 7 de sus mejores interpretaciones, desde su obra pródiga hasta sus incursiones como realizador. Desde el 10 al 14 de junio. Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco. Funciones, 17 horas y 19 horas 30. Entrada libre. La Revolución de Alfaro. Venga y conozca el último viaje en tren del líder del liberalismo radical, Eloy Alfaro. En la película La Revolución de Alfaro. Guión de Diego Pérez Terán, dirigida por Juan Diego Pérez. Sábado 13 de junio de 2015, 16 horas. Teatro Carlos Brito de Machachi. La Revolución de Alfaro, gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al Gobierno Autónomo del Cantón Mejía. La Revolución de Alfaro. Le esperamos con su familia. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Dentro muy en mí, que mi alma llora, llora. Recuerde cómo te perdí, cómo te dejé de aquí. Me he quedado solo, solo. ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría. Mil disculpas, obviamente es, no son los chalchareros ni es el tema A qué volver que habíamos anunciado. Ahora en un minuto más vamos a escucharlos. 9:35 a.m, amigas, amigos, y queremos recordarles a ustedes que el libro Mi sueño era ser pintor, que es una faceta inédita de Monseñor Leonidas Proaño, de David Matrone, pues está ya a su alcance. Y lo he leído en estos días, la verdad que un libro bastante interesante, donde hay el punto de vista también, los relatos y algunas entrevistas que se han hecho a personas, pues que están en el mundo de la cultura y de la música, ¿no? Es el caso de Ataulfo Tovar, de Alberto Caleris, Miguel Iván Arrobo, Jaime Guevara, quienes además participaron de, ustedes recordarán aquel festival que fue pues todo un acontecimiento, que se realizó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces este festival se lo realizó precisamente como un homenaje desde muchos colectivos, desde muchas aristas a Monseñor Leonidas Proaño. Tenemos ya el tema de los chalchaleros, uno de los grupos emblemáticos de Argentina, y nos han acompañado realmente más de tres décadas. Este es uno de los temas con los que los chalchaleros allá por los años 60 se dieron a conocer. ¿A qué volver? ¡Rin! Otra casa, el árbol ya no es aquel. Han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Han volteado hasta el recuerdo, entonces ¿a qué volver? Mi pez, allá arriba y mo. Viendo la tarde crecer y este vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? Y este vacío de ahora, entonces ¿a qué volver? ¿Volver para qué? Para sentir otra vez que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. ¿Para que vuela tu ausencia? Entonces, ¿a qué Regresamos, amigas, amigos. Y les comentaba yo de este libro, ¿no? Mi sueño era ser pintor. Una faceta inédita de Monseñor Leonidas Proaño, escrito por David de Matrone. Y les decía, hay algunas entrevistas, hay algunos capítulos realmente que tienen que ver con algunos gestores culturales en este momento de nuestro país. Y una faceta ciertamente desconocida de Monseñor Leonidas Proaño, donde podemos apreciar algunas pinturas realizadas por él, ¿no? Sin dejar de lado, como les decía, pues sus reflexiones, su vida dentro de la religión y fundamentalmente su defensa de los menos protegidos, de los más necesitados. Entonces, la verdad es que en el año 2012 se hace este festival enorme, gigante, aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, donde se le rinde homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, y se graba un disco con la participación de diferentes cantautores ecuatorianos que estaban involucrados en este festival. Como les decía hace un momento, entre ellos Alberto Caleris, Ataulfo Tovar, igualmente Miguel Iván Adrobo, que fue parte de la producción, ¿no?, de este festival. Y a propósito de ello, Miguel Iván Adrobo falleció, desgraciadamente la muerte sorprendió a Miguel Iván, y solo de esto nos queda una canción que él escribió para este festival, llamada Poncho de los Andes, y dice: Poncho extendido sobre los Andes, abrazo de unidad, profeta vivo, del tiempo eterno, desde tu inmensidad, la patria asiente como se abona la Pachamama hoy. Crece tu nombre desde el silencio, con tu huella y tu voz. Estás en mi país, de huipalas al viento, del canto encarcelado de sueños por vivir, y fecunda los páramos, el viento, los trigales, tu palabra echa luz. Con tu recuerdo, la tierra es fértil, se alumbra el chaquiñán, tu cuerpo entero es el imbabura, milagro de verdad. Quedan los árboles que sembraste, apóstol de la paz, miles de voces cuidan tu sueño, aquí donde tú estás. Estás en mi país, de huipalas al viento, del canto encarcelado, de sueños por vivir. Estás en mi país y fecundan los páramos, el viento, los trigales, tu palabra echa luz. Somos testigos de tu mensaje, madera de tu cruz. Aquí estaremos, Padre Taitiku, rezando tu oración. Esta fue la canción que participó también en este festival, canción escrita por Miguel Iván Adrobo. Todo esto, mi sueño era ser pintor. Nos quedan 15 minutos para que sean las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Bien, vamos a comentarles a ustedes que el día viernes nos han confirmado, nos han reconfirmado la presencia del economista Fausto Valencia. Él debía venir el día de hoy. Sin embargo, nos han llamado desde el Banco Central del Ecuador para decirnos que no ha sido posible, puesto que el día de hoy estarán en la Presidencia de la República, precisamente en algunas reuniones. Y la invitación al economista Fausto Valencia a nuestro programa es para hablar sobre el dinero electrónico. Ya desde hace algunos días estamos escuchando, mirando, leyendo en los medios de comunicación, y queremos que el economista Fausto Valencia, que es el vocero oficial realmente desde Banco Central del Ecuador, tenga la gentileza de explicarnos, de darnos a conocer en qué consiste esto del dinero electrónico, cómo lo vamos a manejar, cómo va a ser la operatividad al respecto, qué es lo que debemos hacer, cómo se va a manejar la capacitación. En fin, tenemos muchas, muchas consultas que hacerle. Usted, amiga, amigo, si está interesado en saber algo más, tiene una pregunta al respecto del manejo de este dinero electrónico, podría participar con nosotros con su pregunta, con sus dudas, con sus inquietudes al 2220-966 el día viernes. Este viernes estará con nosotros el economista Fausto Valencia desde el Banco Central del Ecuador para hablar sobre el dinero electrónico. Bien. Vamos nosotros a hacer un giro. Acabamos de escuchar hace unos minutos a los chalchaleros desde Argentina. Y miren ustedes lo que viene. Uno de los creativos, de los talentosos, un poco ocurrido también, un gran ser humano. Me estoy refiriendo a Hugo Hidrobo, uno de los cantautores, compositores que tiene nuestro país, que junto a Héctor Napolitano realmente marcaron toda una época dentro de la música. Este tema es interpretado nada menos que con la Sinfónica de Guayaquil. Vamos a escuchar Cangrejo Criminal. Ustedes se reirán y pueden pensar que estoy equivocada, ¿no? No, no, así se llama el tema. Cangrejo Criminal. Este es un tema, como decía, Hugo Hidrobo lo compuso. Y para algunas personas les parece una ocurrencia, ¿no? Una chusquería. Para otros nos divertimos mucho, nos gusta. Y son las nuevas formas de expresión de nuestra música. Es también, pues, la creatividad de nuestra gente. Tenemos ya Cangrejo Criminal. Ahí está, escuchemos. Una versión realmente de Cangrejo Criminal con la Sinfónica de Guayaquil, nada menos. Qué bueno, 10 minutos serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Nosotros insistimos, amigas, amigos, en la invitación a esta muestra que se estrenará el día de mañana en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y luego la presentación de la obra El Decameron de Giovanni Boccaccio. El Teatro Ensayo de Quito, como lo hemos dicho, es uno de los